Buenos días a todas y a todos. Un placer enorme volver a verlos, volver a vernos. Aquí estamos. Hemos superado también a la pandemia y volvimos aquí. Las primeras veces que llegamos a este campo, el presidente Macri había anunciado que iba a transformar este lugar en una reserva natural, y ya su amigo, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, estaba imaginando negocios inmobiliarios como los que han hecho en toda la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Hoy recordamos que hace 2 años el gobierno que entre todos conseguimos instalar tras la derrota de Macri decidió que este lugar es merecedor de ser un sitio de memoria. Y en primer lugar hemos vuelto, estamos aquí para decir que hace falta concretarlo, que hace falta construir, que hace falta instalar un espacio que le cuente a todas y todos que en Campo de Mayo, que en el sitio emblemático del ejército argentino, en este sitio que nació con el siglo XX, desde este lugar que en 1930, un 6 de septiembre, salió una caravana de camiones y de tanques para hacer el primer golpe de Estado el 6 de septiembre. Desde este lugar, en donde planificaron y ejecutaron todos los golpes de Estado en el siglo XX, en el final, en el último, en la dictadura militar, exterminaron al menos 5.000 militantes populares revolucionarios, torturaron a miles, robaron bebés, asesinaron a las madres y transformaron este sitio en un lugar de la vergüenza que solo se resuelve y se supera construyendo un lugar de memoria que sea al mismo tiempo un sitio para construir voluntad, cultura, deseos de derechos para los humanos. Hemos venido también porque, como todas y todos, estamos agraviados y atacados por una derecha feroz que no vacila en mancillar y en destruir el Estado de Derecho y las instituciones de la Argentina. Los que se proclaman republicanos, los demócratas que eligieron al presidente de la Corte Suprema por 3 votos, esa Corte Suprema durante 8 años tuvo en un cajón el expediente de la causa de 2 de los militares que firmaron el acta de allanamiento de la familia Avellaneda en 1976, que fueron condenados en el 2009, que fueron recondenados en el 2012, y que durante 8 años la Corte Suprema mantuvo esa causa en un cajón. Ahora la mandan de vuelta a casación y los defensores de los genocidas recusan a uno de los miembros para empezar de nuevo. Esto que no es un trámite judicial, sino una estrategia de impunidad. Lo hemos denunciado hace 10 años y lo volvemos a denunciar. Así no hay justicia. Queremos juicio y castigo a los culpables de verdad y de una vez por todas. Y hemos venido aquí porque queremos construir en todo el país un octubre de memoria. Que haya memoria en octubre. Un octubre de memorias, de todas nuestras memorias. La memoria de los pueblos originarios resistiendo al español. La memoria de los obreros patagónicos en la rebelión de Santa Cruz. La memoria de los guaraníes resistiendo en el Chaco santafesino. La memoria de todas las luchas. La memoria de todos los que lucharon. La memoria de los que cayeron en esa lucha. Y queremos abrazar, como hoy abrazamos al campito, a cada lugar donde estuvimos, porque donde nosotros estuvimos serán sitios, trincheras, para enfrentar el negacionismo de la derecha, para enfrentar la banalización del genocidio, para volver a decir que acá hubo un plan de exterminio, un plan de reorganización capitalista del país, y que nosotros vamos a transformar la memoria en un arma contra la derecha para ponerle una valla. La memoria es algo que siempre está en definición. La memoria de nuestras banderas cuando estábamos en los centros de tortura y cada uno resistía con la suya. La memoria de las madres cuando plantaron la vida de sus hijos como bandera. La memoria durante el largo periodo de impunidad para decir que no nos rendíamos. La memoria de nuestras hermanas y hermanos a los que le quisieron robar la memoria y la historia, y sin embargo la tenían en algún lugar, y por eso pudieron volver a ser lo que siempre fueron. La memoria hoy está interpelada. ¿Qué vamos a hacer con nuestra memoria? Cada cual puede hacer lo que quiera y todo estará bien. Pero nosotros les proponemos transformar la memoria en un arma contra la derecha, en un arma para decir qué pasó en este país, cómo llegamos a los niveles de pobreza, quién se robó la plata de las deudas externas, quién se quedó con el trabajo de nuestros abuelos y nuestros padres. Memoria es saber que la Argentina tiene un futuro, porque tiene historia de lucha, porque tiene un programa histórico. Y nosotros queremos que los sitios de memoria se transformen en lugares importantes para el pueblo. No, o no solo para ir a rendir tributo, sino para pensarlos como armas, como espadas, como banderas, como tacuaras, como cañas, para ir por lo que queremos, para derrotar a los genocidas que hoy quieren volver con Milei y con Vidal y con todos los que le hacen el juego. La memoria está llamada a luchar en la Argentina y nosotros trataremos de sostener esa memoria para que sea parte de la lucha del pueblo y sea parte de la victoria para abrir nuevos y nuevos senderos hasta llegar a la Argentina de los sueños de nuestros compañeros. Gracias.